cambiando. Lo que más quiero es viajar, llevando música y haciendo amigos nuevos, porque la música todo lo vuelve juego. Vamos, vamos, hoy quiero hacerte viajar. Vamos, vamos, hoy quiero hacerte viajar y juntos a disfrutar. Para papá, pa, pa, pa, para papá. Con mis amigos vamos juntos. Es una gran tripulación. Quiero dar vueltas por el mundo, ir de estación en estación, llevando música y haciendo amigos nuevos, porque con música todo parece un sueño. Vamos, vamos,